invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Lo prometido es deuda. Tenemos el estudio super poblado con parte de la compañía teatral Quinto Piso, que están trabajando con de cómo el señor Mockingpot consiguió liberarse de sus padecimientos. Les voy a preguntar nombre, apellido y personaje. Personajes, en este caso, cada uno. Ah, claro, porque hay muchos. Son varios, por claro. Por favor, arrancamos con vos. ¿Qué tal? Julián Lastra y hago cuatro. Hago el rival, una figura de gobierno, un camillero y el ascensorista. Bueno, Aníbal Brito, y hago a Pepino. Pepino. A Pepino, ahí estábamos. Bueno, a mí me dieron un solo personaje. Pero bueno. Yo lo arreglé con el contrato antes y bueno. Darío Bonner y el señor Mockingpot. Hola, Marcelo Gamarra, hago el abogado y el ser supremo. Muy bien. Bueno, chicos, esto es una farsa de Peter Weiss. La pregunta que se me ocurre es ¿cómo surge trabajar con un texto? Porque nosotros hacemos teatro serio. No, ¿cómo surge? ¿Cómo fue trabajarlo? Porque para la gente que vaya a ver la obra, breve paréntesis, si llaman al 4864-0489 o 4866-1095 o mandan un correo electrónico, acá no es radio@yahoo.com.ar, se pueden ganar, porque tenemos tres pares de entrada para la obra, para el domingo a las 21 horas en Liberarte, que es Corrientes 1555, así que está abierta la posibilidad de que vayan a ver a los chicos. Ahora sí, perdón. Digamos, cada uno llega a esta compañía por diferentes motivos. En el caso de algunos chicos ya venían trabajando en producciones anteriores, esta es la tercera de Quinto Piso. En mi caso personal, los conocí recién en este proyecto, donde fui al casting porque me interesaba el autor, justamente. Que es Peter Weiss, acá me corrige Julián, que yo te dije Weiss. Que bueno, una de las obras más conocidas y que se dio el año pasado en el San Martín es Marat Sade. Así que el año pasado los teníamos enfrente, Marat Sade y Mockingpot. y nosotros estamos haciendo la segunda temporada. Así nomás. Y bueno, con respecto a cómo trabajamos con el material, bueno, está todo en verso. Pensábamos que eso iba a ser como lo más dificultoso en una primera instancia, y fue en realidad lo que menos problema nos trajo, porque bueno, está todo muy apoyado en las acciones, y esto con un criterio de dirección y de puesta. En el caso del autor, que toma elementos de Brecht, con elementos del circo, cine mudo, hay algunos que dicen que hay personajes, algunos públicos que dicen que hay personajes que se parecen como a dibujitos animados. Bueno, esto por ahí tiene que ver un poco con el tratamiento que desde la puesta se le ha dado al texto. Y el texto es una adaptación, porque yo me llamaba mucho la atención el tema de este que vos decías del verso, de la musicalidad del texto, digamos, de cómo está trabajado eso. ¿Cómo se trabajó eso, en esa parte? No, se trabajó con una traducción que se ha respetado así a rajatabla. O sea, se respetó a rajatabla la traducción, sí. Sí, pues, sí. Pues además, bueno, trabajar en verso tiene la exigencia de que requiere mucha precisión, además, ¿no? A veces por tratarse de verso, dicen, uy, pero es muy serio, se entiende. No sé. Es un cuento perfectamente, se entiende perfectamente. Si bien tiene como cuestiones, se critica un poco a las instituciones, ¿no? Político, religioso, el matrimonio como institución. Si bien hay una fuerte crítica a eso, el modo de cómo está contado es, digamos, lo hace como muy dinámico y por momentos muchas situaciones divertidas. Voy a dejarme hablar un poco. No, pero es verdad. Y por otro lado, bueno, yo quería que ustedes cuenten cómo es, porque uno ve la obra y en realidad en escena los objetos que se usan son pocos. Hay mucho desplazamiento y mucho movimiento de ustedes. Bueno, quería que lo cuenten un poco ustedes y cómo había sido o cómo es para ustedes trabajar de esa manera. A mí me parece que, o sea, Quinto Piso viene trabajando las puestas, Daniel, sobre todo, ¿no? El director, él lo que tiene es de trabajar con pocos elementos, pocos objetos. Por ejemplo, en Los Siete Locos había 3 cubos, 2 sillas y una mesa. Esa era toda la puesta, a nivel de objetos, ¿no? Todo lo demás estaba dado por las actuaciones, los cuerpos de los actores y el movimiento en escena. Y en Calígula eran tachos azules de esos que uno ve, de agua que, o de contenedores azules que se usan en las fábricas. Eran 10. Eran 10 tachos. Y todo eso era la escenografía de Calígula, ¿no? O sea, el Imperio Romano. Y ahora los objetos cobraron movilidad al tener rueditas, ¿no? Los objetos que tenemos, los bancos y lo que sería el ropero. Y que adquieren un significado diferente en función, claro, de las situaciones que se están contando. Una gran movilidad a la apuesta y además la dinámica que requiere la apuesta, porque, o sea, se van sucediendo las escenas una tras otra y eso hace que, bueno, a Mocking Pot le pasen muchas cosas, ¿no? Como se ve en la obra. Vamos a Julián y vos, que tienen personajes que, bueno, en el caso de ustedes dos, de Pepino y de Mocking Pot, es un personaje único, pero ustedes trabajan diferentes personajes. ¿Cómo fue eso? ¿Abordar, salir, ir a cambiarse, a volver? ¿Cómo es esto de ponerse distintos personajes y trabajar con esa rapidez? Porque aparte la obra es muy dinámica, ¿no? Sí, la obra a mí se me pasa en 5 minutos, más o menos. Porque tengo 6 cambios de vestuarios en lo que dura la obra y dejo todo el vestuario ahí cerca y disponible y hay que acelerar. Pero me parece que ya el compañero que tenés enfrente, la cuestión, digamos, todo el armado del personaje, la voz, el cuerpo, el texto mismo, son un montón de condicionantes que te ponen en un lugar muy particular. Y también me parece que la idea de la apuesta es un armado, ¿no? Somos una lectura que Daniel le ha hecho a la obra, ¿no? Somos actores proletarios, le dice él, de quienes trabajan en escena construyendo a todos los tipos y va Mocking Pot pasando a través de ellos, pero estamos entrando y saliendo todo el tiempo, ¿no? También como está este mecanismo que propone la última parte del teatro alemán y que Godoy ha adaptado. Sí, qué sé yo, a mí lo que me pasa con eso, con lo que veo en mis compañeros y en mí, es la posibilidad de jugar, ¿no? O sea, de repente uno está siendo el abogado o el ascensorista y de repente uno está corriendo, qué sé yo, un cajón o poniendo una manta para que se arme la escena. Y eso te mantiene despierto, ¿no? Constantemente y atento. Y eso realmente me parece que es muy importante para el trabajo del actor. Y bueno, nosotros nos divertimos mucho. Sí, la verdad es que nos divertimos mucho. Y después, cuando termina la obra y uno ve la recepción del público, lo que les pasa, lo que nos cuenta, la verdad que es está bueno. O sea, está bueno el hecho de que nosotros nos divertimos y que la gente lo recibe, ¿no? Y que además se puede hacer un teatro que diga cosas, que divierta, y que la gente también se sienta como dentro de ese juego, ¿no? Me parece que eso sucede. El hecho de que ya está implícito en la obra, ¿no? O sea, Peter Weiss, él ya en lo que sería el elenco, él ya habla de que, bueno, que un actor tiene que hacer 2 personajes. Ah, sí, nosotros no, igualmente lo adaptamos al elenco, ¿no? Pero porque, bueno, él hace más de 2 personajes y hay otros que también... En el texto original son 19 personajes, claro. Solo que por las los requerimientos de la apuesta sean, hacemos como 25. Pero bueno, entonces es eso, ¿no? El hecho de poder divertirnos y vamos a contar un poquito, sí, porque me parece que para el oyente, hablamos desde el abogado y de esto, y sí, no, sí, sabe de qué va la obra. Claro. Para eso, claro, voy a invitar a mi compañero Aníbal Brito. Ah, bueno, bueno, bueno, estaba en silencio, no, y esperando Pepi. Ah, ahí estamos. Bueno, va a explicar en jeringoso. Bueno, Mockingbird cuenta la historia del señor Mockingbird, claramente, que es una persona que vive padeciendo, es una persona que cumple todo a rajatabla, tiene su familia, trabaja, y de la nada comienza la obra de este modo, que está preso y le sacan hasta el último peso que tiene para que lo liberen, y los 11 cuadros que está durando la obra quieren encontrar el porqué de esos padecimientos. Por mi lado, el cargo que tengo es Pepino, que es, digamos, el mejor amigo, por así decirlo. Es un personaje, es un borracho, un linchera, que dicen que los mejores amigos siempre son los que dicen la verdad más cruda, así que de ese modo es como le quiere abrir los ojos a Mockingbird y lo va llevando por distintos lugares, que bueno, los que quieran venir a verla ahora van a descubrir a qué lugares lo van a llevar, para que encuentre el porqué a sus padecimientos, que los puede cubrir o no. Así que también eso lo dejamos picando para que la gente... Porque cuando... ha sido encarcelado y nadie le ha explicado por qué, cuál es el motivo, claro, de su encarcelamiento. Es terrible lo que sufre Mockingbird, y uno... siendo público, está esperando que termine ese padecimiento, sí, que sí, le pase algo bueno, ¿no? Una buena, por lo menos, sí, claro. Y que esto que decís, bueno, que Pepino lo lleva, pero lo lleva por un derrotero también, digo, como que lo va llevando a lugares donde el tipo sigue sufriendo y sigue padeciendo, y digo, casi como no hay remedio. Es curioso y está bueno, va, esto es algo que estoy pensando ahora, pero digo, de alguna manera Pepino es casi como el antagonista de lo que es Mockingbird, sí, o sea, que es alguien muy ordenado, que hace todo bien, y de repente es otra persona totalmente distinta en su modo de vida que más o menos le va mostrando otra cosa. Que lo va llevando, ¿no?, por los caminos. Y lo que tiene la obra es que al ir llevándolo por todos lados hace que la obra sea rápida y que estemos cambiando constantemente de lugar y que la gente tampoco se aburra, ¿no? Uno va pasando de lugar a lugar y te mantiene constantemente con la atención. Esas son unas cosas que pasa en el teatro, que la gente a veces uno se aburre porque que es densa, pero la obra, al ser estos 11 actos y que tiene un ritmo bastante movidito, hace que la gente esté constantemente acá con la atención y que sea mucho más duradera. Hay un momento que si, corríjame si me equivoco, pero Pepino le dice, bueno, pero si no entendés tenemos que seguir con esto, no tanto más, ¿no? Es como... Sí, porque lo va llevando, hace como una brochette de la sociedad, sí, digamos. Sí. A la casa está la mujer, va al trabajo, va al médico, va al gobierno, hasta llegar al ser supremo. Y Pepino, con esta impunidad, es como que no le da tanta importancia. Bueno, no sé, vos sos Pepino, igual. No sé qué te pasa a vos. No, a mí me parece que no. Lo que dice que si él no entiende, dice, de la misa a la media, por no entenderlo tú, se alarga la comedia. Le dice, macho, abrí los ojos porque si no esto sigue para rato. Entonces eso es lo que tiene divertido y de este lado, quien le da la vida en esta oportunidad a Pepino, la verdad me divierto mucho, y con el gran actor que tengo, Darío Bonner, que padece todos los domingos. O sea, si con todo esto no nos vienen a ver, claro, es porque no entendieron nada. Claro, mirá, llamó Javier Rivas recién, y se lleva un par de entradas. Bien, Javier. Bien, Javier. Esto es, ya sabés, a la usanza de que tenés que ir directamente a ver la obra y mencionar tu nombre, el nombre del programa, y los chicos te van a dejar pasar para que sufras también con que venga a padecer, claro, claro. Claro, hay que sufrir un poquito también, ¿no? ¿Cómo fue trabajar? No sé, me parece un género que por ahí no es fácil de encontrar en el teatro hoy, que es farsa. Ajá. Como ustedes como actores, que le digan, che, vamos a hacer una farsa. ¿De qué lugar lo tomaron? ¿Cómo fue el trabajo de los personajes? ¿No? La obra tiene muchas cosas, el trabajo fundamentalmente se destaca el cuerpo, ¿no? Todas las cosas, al tener una escenografía bastante escasa, uno se refugia totalmente en el cuerpo. Basándose en lo que sería el mundo circense, el mundo del mimo, el clown, claro. Entonces fue un trabajo bastante largo, complicado, y además hasta la obra tiene una cuestión coreográfica, por así decirlo, ¿no? Como que los movimientos son estos y no se permiten otros, entonces hay que trabajar bastante. Bueno, en la primera temporada hemos estado bastante bastante al ritmo, y además la forma de trabajar que tiene Daniel Godoy, que nos tiene al trote constantemente. Pero lo que tiene bueno es que después uno cuando va a ver la obra se da cuenta que hay mucho trabajo y me parece que lo importante señor, es... Señor, nos hace seguir ensayando después de haber estrenado. Ah, sí, seguimos ensayando. El que creyó que ya no existía la colimba está... Sí. O sea que de alguna manera todos emulan a Mockingpod y es, sí. ¿No? Hay que transpirar la camiseta. Somos hijos claro, de Mockingpod. Sí. No, pero eso, digamos, es un planteo ya de por sí que esta cuestión de doblar personajes y de un poco es como la máscara, la construcción, la forma de todos estos figurines de la sociedad por los que va pasando Mockingpod. Y que está jugado así abiertamente, digamos, bien yendo a una cosa que no encontrarías en un naturalismo, en caminando por la calle uno no ve eso que, no, que bueno. Por eso lo de los dibujitos tal vez. Claro. Claro. Por ahí algo puede llegar a ver. Sí. Está tan, sí, tan grotesco en la realidad, ¿no? Que, o esto que llamamos sí. realidad, que sí, no sé si ahí como están muy bien trabajados los personajes, eso es como uno lo ve, está muy claro cuando son gobierno. Cuando viene el ser supremo, digo, ¿qué es este tipo, no? Ahí, bueno, te das cuenta, bueno, ¿quién es, no? Pero te das cuenta que hay una autoridad, un personaje de poder, o sea, está muy, muy, muy claro eso. Y además es como que también, digo, uno piensa en la actualidad de la obra. Si bien es una obra de hace mucho tiempo, uh-huh. y más cuando uno ve la escena esa de que están los funcionarios de gobierno, uy, se te disparan un montón de imágenes, no sé si a ustedes les pasa... también un poco eso. Sí, porque Peter Weiss toda la vida me parece que tuvo una misión muy concreta y que fue derecho a los bifes, digamos, con las cuestiones que le pasaba a la gente y a las sociedades. Entonces, eso permite cierta universalidad, digamos, al margen del lugar en el que se haga o el tiempo, resiste hasta la traducción en español, la métrica del verso, a todo eso. Sí, lo que se llamaba en una época teatro político, ¿no? Él quizás lo hace de una manera más abierta, ¿no? Porque no solamente es una cuestión política, sino que abarca, como vos decías, lo social, ¿no? Y creo que estamos en una época que justamente estábamos hablando la otra vez con Daniel, ¿no? Que en Buenos Aires el teatro independiente como que tiene como una forma ya que está un poco en decadencia, me parece, ¿no? De esta cuestión de la clase media treintañera, ¿no? Que con historias muy mínimas y que no pasa nada. Y me parece que el grupo la idea que tiene es de trabajar obras de repertorio de autores del siglo XX y de hablar de cosas más que le pasan a la sociedad, ¿no? En general. Voy a decir que sería una obra, digamos, es una obra rebelde, entre comillas, en un punto, en el sentido de que pone, digamos, en cuestión un montón de instituciones, porque todo por lo que él va pasando durante el trayecto son la familia, la religión, la salud, sí, la ciencia. Totalmente, yo pienso que el autor pone en cuestión la sociedad al hablar a través de Mockingpod, ¿no? Y de Pepino, porque Pepino es la contrafigura y es el que está al margen también. Pepino, ¿no? Como lo que decías vos, ¿no? Es el que va por fuera de la sociedad, porque él se lo encuentra en la calle, ¿no? Claro, es que, sí, sí, sí, sí. Entonces, se encuentra con alguien que está al margen de la sociedad y que le va mostrando otro camino, lo va llevando por el camino que él hizo, pero por otro lado, ¿no? Entonces eso es lo interesante también, lo que le pasa a él y lo que muestra Weiss. Y que aparte Weiss elige para el protagónico a un tipo que hace las cosas bien, que tiene su laburo, claro. Que le es fiel a la mujer, claro. Que va, digamos, no se mete en nada raro. Paga sus impuestos con puntualidad. Exactamente. dándole una vuelta a esto que decís vos del Marcelo de la clase media y que no pasa nada, bueno, acá es la clase media, pero que pasa todo. Todo. Yo recién traías el tema del teatro independiente, uh-huh. vernáculo, y nosotros siempre que vienen escritores, músicos, le preguntamos por ahí cómo ven la obra de sus pares, ¿no? Cómo trabajan. Digo, ustedes seguramente van a ver otras obras de teatro, de amigos, de no amigos, pero van a verlas. ¿Cómo ven ya un poco adelantabas un poquito vos, porque digo, trabajar la farsa, trabajar otro registro, claro. ¿Cómo ven las obras de teatro? ¿Les gusta algunas no les gustan para nada? Me parece que hay una búsqueda permanente y eso es interesante que suceda. La cantidad de propuestas son muy amplias y me parece que bueno que eso suceda. Y también está bueno que estemos nosotros, podría decirlo, porque es bastante poco frecuente que en el teatro independiente se hagan justamente obras de autor. Generalmente se ve este tipo de repertorio en teatro oficial, San Martín, sí, claro, Cervantes, pero en el teatro independiente es bastante poco común. Pero de todas formas creo que todas las búsquedas y las nuevas iniciativas son válidas y es necesario que sucedan, como también es necesario seguir haciendo obras de autor, ¿no? El peso del texto, que por ahí en las cosas nuevas por ahí no siempre está demasiado presente, ¿no? Uh-huh. El texto, su significado, su peso. Vamos a contar a los oyentes que estamos los domingos a las 21. Sí, sí, domingos 21 horas en Liberarte, Corrientes 1555, Corrientes entre Montevideo y Paraná, enfrente del Teatro San Martín. Y además hay un blog que es Quinto Piso Mocking Pot, que Mocking Pot es MOCKINPOIT.blogspot.com para... Y seguramente dejar comentarios, pero también para enterarse de y también cosas. Se pueden hacer amigos en el Facebook, porque ahora mueve cantidades. Es Mocking Pot Teatro, hacete amigo y bueno, así lo... Escúchame. Por supuesto, favor. Estamos en una alternativa teatral, que también. Ahí van a ver entradas con descuentos y más información acerca de la obra. Muy ajá. Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerlos acá y haber visto la obra. Que es un lindo hallazgo que nos ha llegado. Gracias. Así que bueno, y ya seguirá también Quinto Piso trabajando y seguimos trabajando detrás de ustedes. Ahora ya hemos visto esto, así que bueno, estamos muy agradecidos en serio que hayan venido. Muchísimas gracias. Buen laburo. Muy bueno. Bueno, nosotros nos vamos a ir, señorita Cosodig. Ana, tengo que hablar al micrófono, estoy yendo para cualquier lado. Me caga pedos Ana todo el tiempo. Qué buen tema para irse. Nos vamos lo vas a presentar vos, que es amiga tuya, pero la semana que viene tenemos a un gran escritor y también un músico, Sebastián Pandolfelli, con nosotros, así que va a ser también un placer tenerlo a él. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Miss Bolivia. El tema se llama Apágalo, pero no apaguen la radio. Sigan. Seguros, todos están duros, creen que el poder es la salvación. No entiendo, no comprendo, todo parece suceder en un mismo momento. Recibimos información que nos da la ilusión de una vida de engaño. Prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apágalo, apaga tu mente, enciende el corazón. Apágalo, apágalo, apaga tu mente, enciende el corazón. Si este es el precio de la salvación, es muy caro. Si este es el precio de la civilización, es muy caro. Si este es el precio de la salvación, prefiero quedarme bailando porque esta es mi propia redención. Apágalo, apágalo, apágalo, apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo, apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo, apaga tu mente, encende el corazón. Apágalo, apágalo. De este simple canto, con la melodía de esta canción, te encanto, te gusto tanto. No paras de bailar, no paras de vibrar. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, no te preocupes tanto. Mientras vos bailas, yo te encanto, que yo te encanto. Mientras vos bailas, la tierra te da lo que tú necesitas, te da la intuición para que no repitas la misma locura todos los días, la ilusión y el engaño que nos paralizan. Yo vengo a ofrecerte un pedazo de tierra, aire y sol, un poco de agua y arena, sin alienación ni tristezas, solo vos, yo y la naturaleza. Cuídala y es el corazón, apágalo, apágalo, apaga tu mente, enciende el corazón.